Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo. En los controles queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Criterios es posible gracias a EWTN Radio Católica Mundial, fundada por la Madre Angélica en Birmingham, Alabama, para transmitir desde Birmingham, Alabama, a todo el mundo, y en nuestro caso, a todo el planeta que habla en español, por onda corta, por satélite, por banda de AM y FM, y ahora por radio satelital Sirius Radio también. Hay una reflexión que no puede escapar a nosotros los católicos, y que no solamente es problema de nuestros hermanos católicos en España, o en Francia, o en Italia, y es el problema de la relación con el Islam, porque todos formamos parte de una sola iglesia y, en consecuencia, como miembros de una iglesia, estamos unidos en comunión. Cuando decimos creemos en la Iglesia Católica, en el credo, y también cuando decimos creemos en la comunión de los santos, estamos hablando de que todos los cristianos, los católicos, estamos unidos plenamente en una común unión, en la comunión, de la que participan también los santos. Somos de la misma iglesia, los santos en el cielo, las almas del purgatorio purgando, y nosotros acá formamos el pueblo de Dios y somos una sola y única iglesia. Los hermanos evangélicos separados que creen en el bautismo trinitario y creen en Jesús como Dios, están también vinculados por una comunión, pero no es una comunión plena, lamentablemente. Es una comunión rota, alterada por las diferencias doctrinales. Pero ¿por qué señalo esto de la importancia de ser conscientes de que somos un solo cuerpo, de que formamos parte de un misterio, del mismo misterio que es la comunión de los santos y de los pecadores también en el misterio de la Iglesia? Porque es nuestro problema, hermanas y hermanos, aunque en la mayoría de nuestros países no suceda nada que tenga que ver con esto, es nuestro problema la situación de nuestros hermanos cristianos en el Medio Oriente y en los países árabes. Recientemente han habido noticias sumamente inquietantes, ¿no? En Pakistán se mete en la cárcel con condena a cadena perpetua a un cristiano al que se le acusa sin fundamento el de haber blasfemado contra el Corán, cosa que no es cierta. Por otro lado, nosotros vemos cómo en Arabia Saudita, un país que se supone ser socio de los países occidentales, un país supuestamente amistoso de los países occidentales, encarceló y látigo fustigó a un filipino simplemente por promover el catolicismo, y ojo, no promoverlo entre los musulmanes, que eso haría al musulmán que se convierte reo de muerte y haría reo de duras penas al cristiano que trata de convertirlo. No, no, estaba organizando actividades cristianas, difundiendo el cristianismo entre aquellos hermanos y hermanas venidos de otras zonas, especialmente de las Filipinas, pero no solo, y que viven ahí, indios del sur del país, de la India, de la región de Kerala, donde hay una cantidad importante de católicos. Simplemente lo que estaba haciendo es organizar actividades espirituales para la atención de los católicos que están viviendo en Arabia Saudita con una mayoría absoluta musulmana. Pero, ¿qué cosa sucede? La ley que aplica la Casa Real Saudita hace que sea imposible, que sea una violación de la ley, el solo hecho de llevar una cruz en el pecho. cuánto más en organizar en casas privadas oraciones, recogimientos, actividades en común de crecimiento espiritual, porque por supuesto no hay un sacerdote que celebre la misa, entonces solamente tienen la liturgia de la palabra, etcétera. Y resulta que simultáneamente la gran mayoría de países árabes han venido presionando, en Europa especialmente, para que se le reconozcan los derechos a las minorías árabes que se encuentran en los países europeos. Hemos visto que Francia ha protestado, en Francia han protestado los musulmanes por la nueva ley del velo religioso que no puede ser utilizado en instalaciones públicas, y recuerden ustedes que en Francia la gran mayoría de servicios son instalaciones públicas, el colegio es público, las bibliotecas donde van los muchachos y las muchachas a estudiar son públicas, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Según la ley francesa, como ustedes ya saben, no es posible usar en ningún ambiente público, es decir, financiado por el Estado, no se puede utilizar el velo religioso. Y en la protesta por esta medida, que es una medida antirreligiosa, los católicos se unieron a los musulmanes señalando que era injusto y era una violación a los derechos de libertad de religión. En España vemos, por ejemplo, cómo un grupo de musulmanes está exigiendo que se les permita rezar y reunirse en la famosa ex mezquita de Córdoba, donde hoy se encuentra la Catedral de Córdoba. Se trata de un enorme monumento histórico que crece en una extensión tremenda, son como 24.000 metros cuadrados de construcción. Sin embargo, allí reside la Catedral de Córdoba, y en consecuencia, ese es un lugar que ahora es un lugar de culto para los católicos. Entonces, los musulmanes han venido presionando y han venido exigiendo, por ejemplo, a las autoridades locales que intervengan para que ellos puedan entrar a rezar a la antigua mezquita, a pesar que ellos tienen su mezquita. Por supuesto, ellos señalan que en las mezquitas solamente entran entre 100 y 200 personas, porque es muy pequeña, y la comunidad de musulmanes en Córdoba llega a las 500 personas. Pero no todos esos musulmanes son practicantes, y en última instancia, si es que el sitio les queda corto, ¿por qué no ellos mismos procuran otro sitio? Entonces, cuando se les dice eso, ellos contestaron, es que sería muy bello que la Iglesia diera esta señal de apertura y de diálogo, dejándonos rezar dentro de la mezquita de Córdoba, de la antigua mezquita de Córdoba. ¿Por qué la Iglesia tiene que ceder algo que es central para ella, como es el culto divino? ¿Por qué se va a meter a alguien de otra religión a rezar ahí? ¿A ustedes se les ocurre alguien rezándole a Jesús en una mezquita? ¿O que nosotros pidamos que en las mezquitas se ponga una cruz, por ejemplo, que en la gran mezquita de Islamabad o en la Meca se ponga una cruz para que también los católicos podamos rezar? Es absolutamente ridículo. Jamás aceptarían eso. ¿Por qué nosotros sí tenemos que aceptar que ellos quieran imponer cómo celebramos y cómo vivimos nuestra religión? Este tema resulta especialmente importante porque, por el lado musulmán, solamente existen quejas y reclamos de beneficios mientras están en Europa. Ahora los musulmanes han logrado que el gobierno socialista se comprometa a pasarles un sueldo para el mantenimiento de sus mezquitas. Pero resulta que no se sabe con qué musulmán hablar, porque los musulmanes están divididos en numerosas facciones y dependen y cambian de acuerdo al país en el que se encuentran. Entonces, ahora, al mismo tiempo que reclaman estos beneficios, resulta que cuando uno mira a las primeras comunidades cristianas y mira a las comunidades cristianas que están en el Oriente, entonces uno se sorprende y dice, bueno, ¿cómo es que el Islam en Europa está reclamando la homologación, la igualdad legal con las demás religiones, cuando no hay la más mínima reciprocidad en los países árabes? Y ojo, en el caso de Europa, quienes están pidiendo derechos son ciudadanos extranjeros que traen una religión que no es la que se practicaba habitualmente en el lugar. Es decir, ni siquiera son propiamente ciudadanos, lo cual no quiere decir que no se les respete los derechos. Pero en el caso de los países árabes, no son inmigrantes, no son personas que han venido de otro país, son árabes, tan árabes como los otros, solo que tienen religión cristiana y, sin embargo, son discriminados ferozmente y no son tenidos en cuenta para nada en la vida civil del país. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web de www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Este problema precisamente ha llevado a que un analista muy inteligente de la agencia ACE Prensa se pueda preguntar si es que es posible que los cristianos encontremos una reciprocidad en los países islámicos, o si es que la libertad religiosa es algo que es imposible dentro del Islam. Bueno, Francisco de Andrés me parece a mí que se inclina hacia la segunda posición, a que el Islam, la religión musulmana, tal como la conocemos y la entendemos ahora, en una expresión donde ha habido mucho dominio de la tendencia llamada wahabita, que precisamente surge en Arabia Saudita y que es una interpretación bastante cerrada, bastante fanática de la ley islámica y de los contenidos del Corán, se inclina a pensar, decía este pensador Francisco de Andrés, a que justamente cada vez más existen expresiones menos compatibles con la libertad religiosa en los países árabes. Precisamente, para muchos cristianos árabes, hoy en día lo único que queda es la emigración. En Tierra Santa, por ejemplo, existe casi un permanente boicot dirigido a los negocios que administran los palestinos cristianos, porque hay palestinos cristianos y no son pocos. Hasta hace poco eran la mayoría en Belén, pero los musulmanes le hacen la vida tan dura, y además ahora con la violencia por el conflicto con Israel, que hace que la gente no viaje a Tierra Santa y en consecuencia no vivan del dinámico mercado turístico y religioso, porque simplemente no va gente, ha hecho que cada vez emigren más árabes cristianos y que emigren cada vez más palestinos cristianos, y cada vez la zona se convierta en más y más firmemente musulmana, sin que haya prácticamente ninguna presencia significativa de la fe. La terrible guerra civil que dividió al Líbano desde 1975 a 1990 y que fue simplemente una acción violenta de la Siria de mayoría musulmana que se metió al Líbano y que apoyó el ingreso de los palestinos musulmanes al territorio nacional, ha hecho que la población cristiana cambie drásticamente en el Líbano. Entonces, en 1932, los libaneses, por ejemplo, eran el 55% de la población del Líbano. El Líbano era una nación cristiana. Hoy en día, los musulmanes son la mayoría y los cristianos son apenas el 30%. En Irak, más de los cristianos, de la mitad de los cristianos, han abandonado el país. Y, por otro lado, en Egipto, desde 1952, con la revolución de Nasser y con el incremento del fanatismo islámico egipcio, hay que recordar que los famosos hermanos musulmanes que dieron lugar a los movimientos como Al-Qaeda, que significa la base, justamente porque armaron una base en Afganistán, son de origen egipcio. Los teóricos, los ideólogos de estas corrientes fanáticas musulmanas son de origen egipcio, y estos hacen cada vez más difícil la vida de los cristianos, especialmente de los coptos ortodoxos, es decir, que no son católicos, pero les hacen la vida tremendamente difícil. Solamente por la campaña que la Santa Sede promueve a favor de la Tierra Santa, es que actualmente es posible que los cristianos en Tierra Santa sobrevivan gracias a la solidaridad de sus demás hermanos. Existe una sociedad llamada los Caballeros del Santo Sepulcro que levantan fondos para Tierra Santa. Existe un fondo especial de la Santa Sede para Tierra Santa, y como recordarán ustedes, una vez al año se hace una colecta en todas las parroquias católicas del mundo por los hermanos de Tierra Santa. Entonces, estos recursos acumulados a duras penas permiten que los cristianos puedan vivir. Hay proyectos, por ejemplo, para que los cristianos cuenten con vivienda, porque los musulmanes en Tierra Santa, o los judíos muchas veces, no quieren alquilarle casas o no quieren vendérselas, quieren solamente que se vayan. Y entonces, justamente por ese motivo, es que la vivienda, la supervivencia, la educación en general, solamente puede venir de gestos de solidaridad de otros países y de otros cristianos de otras partes del mundo que quieren garantizar que los cristianos sigan viviendo en la tierra donde caminó Jesús. Porque lamentablemente los musulmanes le hacen la vida imposible a los cristianos, y para ellos los cristianos son una fisura, una herida en los países integristas, ¿no? El nuncio residente en Kuwait, que tiene competencias y autoridades para los 7 países que están en el Golfo Pérsico, recientemente le señaló a un periódico español, me estoy refiriendo a Monseñor Giuseppe de Andrea, que él tiene mucho temor por lo que pueda producir con las comunidades cristianas en el Oriente Medio actualmente. Él dice: creo que van a producirse más restricciones para la minoría cristiana. ¿Por qué? Porque los gobiernos islámicos se han endurecido en materia de tolerancia religiosa. No hablo solo de los wahhabíes saudíes, de estos de los que les he venido hablando, la tendencia wahhabita, ¿no? Quizá la rama más dura de la mayoría sunita. Todos los líderes musulmanes están reforzando sus llamadas a la defensa de su identidad. El único problema es que para los musulmanes la defensa de la identidad, que es algo bueno, toda cultura, toda sociedad, no solamente tiene el derecho, tiene el deber de defender a la sociedad en la que está, de defender su propia identidad, porque ese es su aporte al mundo. Qué aburrido sería si todo el mundo globalizado fuera todo igual. Lo que precisamente aporta riqueza a la humanidad es esto de darle al mundo unas características culturales propias. Pero lamentablemente existe muy poca preocupación de parte de las organizaciones internacionales para velar que exista realmente equivalencia, para velar que exista igualdad de condiciones, y para que los musulmanes, así como reciben atención especial y se respetan sus derechos religiosos en los países europeos, ellos mismos alienten que se respeten los derechos de la minoría cristiana en los países musulmanes, por una cuestión simplemente de equidad. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. la enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red, pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Francisco de Andrés, este periodista que fue un analista acá en América Latina, yo tuve el gusto de conocerlo largamente, establecimos una amistad, Paco de Andrés, analiza justamente en este estudio que muchas veces existen circunstancias en las que sorprende el descuido de Europa por defender los derechos humanos de los cristianos en los países musulmanes. Se protege y se protesta a favor de los homosexuales que son perseguidos, se protege a favor de las mujeres que son violadas o que tienen una relación fuera del matrimonio y según la cual la sharia, es decir, la ley musulmana, obligaría a que tuvieran que ser muertas apedradas. Y está bien que se defiendan esos derechos. Pero estas son violaciones circunstanciales de los derechos humanos. Son bastante frecuentes, pero son circunstanciales, son anomalías. En cambio, la opresión de los cristianos, el hecho que los cristianos no puedan, por ejemplo, en Arabia Saudita, tener una Biblia, poseer una Biblia católica, una Biblia cristiana en general, es delito. Imagínense ustedes, simplemente no se puede practicar la fe. En Arabia Saudita no existe ni siquiera un templo cristiano hecho de 4 tablas de madera, no existe uno. Y la gran mayoría de los trabajadores que están involucrados en la industria del petróleo son trabajadores cristianos que simplemente no pueden practicar su fe, como es el caso de este filipino que sigue encarcelado hoy en día por el solo hecho de reunir a otros cristianos, ni siquiera de tratar de convertir árabes, sino reunir a otros cristianos en una casa para poder rezar juntos como comunidad de creyentes. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Paco de Andrés dice pues que se trata realmente de un cristianismo de catacumbas y que es completamente desproporcionado lo que reciben los musulmanes en los países europeos de lo que reciben los cristianos en los países musulmanes. Y esto llama a una equidad. La equidad no es que les retiremos los derechos religiosos a los musulmanes en Europa, no, porque nuestra fe nos lleva a pensar en que lo único que convierte a una persona es el misterio auténtico del amor, y eso es lo que cambia a las personas, y que en consecuencia no se trata de aplicar ni conversiones forzadas en Occidente, ni de limitarle los derechos a su práctica religiosa a los musulmanes, pero ciertamente se trata de pedir equidad. Y según señala Paco de Andrés, a nivel institucional, solamente Estados Unidos es el único régimen occidental que se preocupa por este tema. Washington, por ejemplo, el gobierno norteamericano y los distintos gobiernos, no solamente este, ha tratado de mostrar respaldo moral a las minorías cristianas e incluso ha pasado una ley durante la época del presidente Bill Clinton de libertad religiosa que obliga a que Estados Unidos solamente haga negocios con países que garantizan la libertad religiosa. Entonces, lamentablemente los países europeos que combaten a los cristianos en su propio terreno no se preocupan lo más mínimo por la equidad y por los derechos humanos. Es curioso cómo los socialistas españoles, por ejemplo, han salido ferozmente en defensa de la tradición cristiana y de la historia compasiva de Europa para darle todos los derechos que han pedido los musulmanes y para incluso tratar de darle derechos que no les correspondería, como por ejemplo equipararlos a la religión católica siendo ellos minoritarios y siendo nuevos en el continente. Y sin embargo, no se ve que los socialistas incluyan en su política exterior el respeto a los derechos humanos y que incluye los derechos religiosos, ¿no? En Arabia Saudita, como decíamos, la vida para los no musulmanes es simplemente insostenible porque no se permite el culto de ninguna otra religión, ni siquiera en los domicilios privados, como explicábamos, ¿no? Y sin embargo, esa misma Arabia Saudita es la que ha financiado la mezquita del Centro Cultural Islámico en Madrid, un tremendo edificio, la mezquita en Roma, impresionante construcción, y se enorgullecen de construir estos tremendos templos en todas las partes del mundo, pero no dejar que nosotros los cristianos construyamos templos para nuestros fieles en sus países. El islamismo va a ser, pues, y es un problema que los cristianos vamos a tener que definir porque cada vez más va a estar más cerca de nuestra casa. Hasta una próxima edición de su programa Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.